solamente la humanidad. Por eso uno de los signos de los tiempos actuales es ese sentido de participación, ese derecho que cada hombre tiene a participar en la construcción de su propio bien común. Por eso una de las conculcaciones más peligrosas de la hora actual es la represión. dispuestos también a cometer errores. Pero si los cometemos, no es con la saña, con ese espíritu criminal de amenazar de muerte al predicador. Convirtámonos de corazón. Nosotros, sacerdotes, tenemos que convertirnos también. Y la parábola del samaritano es un toque de Cristo bien directo a la gente de iglesia, no solo los sacerdotes. Pensemos aquí también, queridos religiosos, queridas religiosas, movimientos cristianos, matrimonios cristianos, todos ustedes que vienen a misa los domingos, todos tenemos que examinar nuestra conciencia a la luz de esta sincera parábola del buen samaritano. No nos complacemos en denunciar los pecados y las deficiencias del mundo pecador. Tenemos que partir como comienza la misa, golpeándonos el pecho para reconocer nuestras propias culpas, porque es desde un arranque de sinceridad y de amor desde donde debe de comenzar el amor al prójimo y el conocimiento de nosotros mismos. ¿Pero qué tiene el hombre para que le tengamos tanto respeto? Hermano, yo quisiera que recordáramos hoy esta página de San Pablo para vivirla pensando en nosotros mismos. Si se dice que por la palabra eterna de Dios fueron creadas todas las cosas y son creadas para Él, una de esas criaturas soy yo, es cada uno de ustedes. Hemos sido creados por Dios. Y lo que no hizo en las otras cosas, lo hizo conmigo, con ustedes. El santuario íntimo de la creación es el hombre. Porque en ninguna otra cosa puso Dios tanto de sí mismo como en el corazón de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano, de un joven. ¿Qué es esa originalidad del hombre en medio de la creación? Ser libre, ser inteligente, pero sobre todo esa inmensa capacidad de amar. La ley de Dios es el amor, y por eso el escritor del Antiguo Testamento nos dice: no tienes que ir a buscar al otro lado del mar ni en las alturas del cielo. En tu propio corazón está el reino de Dios. Sientes que amas, pero no de cualquier manera. Ama con ese amor que ha hecho santos a los santos. Qué felicidad sintiera, hermano, si como fruto de esta palabra que yo les estoy transmitiendo de parte de Dios, despertara en la intimidad de cada corazón que me escucha la inquietud de hacer florecer más esa capacidad de amor que lleva, ese respeto a su propia dignidad, y desde su propia dignidad y su propio amor, respetar la dignidad de los otros, amar a los otros, porque somos, en esta capacidad de amar, no somos nuestros, lo hemos recibido de Dios. Así se llama en la Biblia esa donación de Dios, el ágape. Ágape, una palabra griega que expresa esa comida en que una familia o unos amigos íntimos, en aquel bocado, en aquella compartición de la felicidad de comer, se están dando a sí mismos. Dios nos hace ese ágape, nos da su amor para que nosotros también, desde nuestro corazón, demos y de las auroras para elevarte a Dios y decirle qué bellas son tus obras, Señor, qué digno eres de alabanza. Por eso cuando el hombre no ama, cuando el hombre no usa esa capacidad de corazón que Dios le ha dado en medio de la creación, ya es un réprobo. Y el infierno comienza cuando se comienza a odiar. Una de las cartas más bonitas que me llegan entre las muchas de estos momentos es la de una persona que me dice: le doy gracias porque mi corazón era un infierno de odio. Yo no miraba más que maldad por todas partes y en nadie tenía confianza. Pero cuando he comenzado a reflexionar en lo bueno que es Dios, en la necesidad de perdonar que usted nos predica, siento que me voy transformando y me voy sintiendo más feliz. Yo sé, hermanos, que esta palabra está llegando a muchos corazones que son infiernos. Los que escribieron esa amenaza contra los jesuitas son plumas de infierno. Los que han matado a nuestros queridos sacerdotes son almas infernales mientras odiaban y mataban. Los que no pueden ver a la iglesia sin sentir el rencor, el resentimiento, son corazones que están ganados por Satanás. Satanás es el odio, la envidia, el mal. Hay muchos corazones, me da lástima pensar que todavía tienen el tiempo de llenarse de amor, arrepentirse y volverse a Dios, de poner sus armas, sus actitudes belicosas. Todo aquel que tortura a otro hombre es infierno. Todo aquel que desprecia la dignidad humana y la conculca está inspirado por Satanás, no es el amor. El amor es lo único que puede transformar al mundo. Por eso decíamos el domingo pasado que si de verdad en el gobierno hay ansia de paz, tiene que ir a las raíces de la paz: justicia y amor. Un amor que nos haga perdonarnos, los sacerdotes en colaboración en este trabajo pastoral, religiosas que santifican su vida, obreros, esposos, madres de familia, profesionales, estudiantes. Pudiéramos preguntar, ¿por qué trabajas? Y en este momento, ¿por qué predicas? Si yo lo hiciera por ganar aplausos, estaba perdido. Pero si yo lo hago, hermanos, con la sinceridad con que quiero hacerlo, de llevar una palabra de Dios a conmover los corazones, para elevarnos hacia Dios y para que todos juntos, deponiendo odios, rencores, malas voluntades, construyamos un mundo según el corazón de Dios y cada uno desde su propia vocación trabaja su trabajo por más humilde.